sos esclavo de Dios, el rosario en el muro, maldito pecador. Mamá respiraba, tenía pulso, casi sin aliento, los senos sueltos, el rosario en el muro, hijo mío, sos esclavo de Dios, el rosario en el muro, madre, quiero tu sexo. Y sube la escalera ya y ajusta tu corbata. Aunque llores, meses y te humilles, nene, la salida de tu vida es la caída, Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces, Maxi? Sabri, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Cómo los encontrás hoy día? Bien. Sí, yo dormí una siesta, así que estoy pero perfecto. Yo también. Con pilas, hoy venimos. Hacía falta, con todas, ¿no? Sí. Hacía mucho que no dormía la siesta, yo también. Un ritmo muy acelerado. Sí, venimos saliendo la noche todos los días y... Eso no lo tenías que decir. Tenías que decir que estás trabajando un montón, que las vacaciones te descolocaron. Y más o menos. Igual las noches van a ser distintas de ahora en más, ¿eh? Sí. Las plazas van a estar cerradas. No vamos a poder sentarnos. A mí me gustaba sentarme en la plaza de frente de mi casa. No. A mí me gustaba, de noche, sentarme. Hoy escucho un spot del gobierno de la ciudad que habla de la poesía, del arte, los espacios libres, dicen los poetas, las plazas. Y la plaza, de noche, es un lugar bohemio. De creatividad. No, quedan re mal. Encima la cierran a la noche. Al porteño no le gusta. Van a estar los borrachos, los drogadictos. Guárdalo. Al porteño no le gusta la mayoría. Pero a mí me gustaba ir a la plaza en verano a tomar una fresca, poquito de aire, árboles. Vos la tenés enfrente. Enfrente. Ahora está toda derrumbada. ¿Sigue tocando la murga? Sí, sí. Pero en otro lugar, se mudó. La murga es de los domingos, los sábados a la tarde. Ensaya en la plaza enfrente de mi casa en Chacabuco y San Juan, capaz de algún. Los días de semana también hay murga. Sí. Pero ensayo. Hay momentos que te aturde. Y molesta a veces, pero es como bien popular, eso está bueno. San Telmo todavía conserva esas cosas. Hasta popular. Ahí, cada vez. Sí, se estaba globalizando. Pero bueno, la plaza está todavía, la plaza del barrio, la plaza donde fui a jugar a la pelota, donde anduve en bici, donde me caí, me raspé, donde me mordí un perro, todo. Las plazas tienen esas historias. ¿Qué le pasa anoche? Tienen esas historias. Se ve malado, no quiero trabajar más. No sé, quiere volver a ser un niño. Y las vacaciones. Las responsabilidades se están poniendo mal, ¿no? Sí. Y pasa. No hay ganas de trabajar. Después de las vacaciones te mata. Y ahí tenés que decidir. Va, no sé si tenés muchas opciones. Hay que trabajar. No puedo hacer otra cosa. Qué loca que es la vida. Sí. Comer, dormir y trabajar. Hoy tenemos entrada para regalar. ¿Qué? El matón policía motorizado toca este sábado en Niceto. Y vamos a regalar un par de entradas. Sí. ¿Dos entradas tenemos? Sí, dale, dos entradas. Dos entradas. Pero por separado, una por persona. Dale, después le decimos cómo. Dale, después lo decimos. ¿El teléfono cómo es? 4300-9470. Ahí está. Pensé que no te lo ibas a acordar. Lo acordé. Peligro en la azotea, te regala. Yo ni aporté porque para la memoria vengo mal. El blog peligroenlazotea.blogspot.com y el mail peligroenlazotea@gmail.com. Nos mandan un mail a ver si les gusta o no el programa, qué quieren, qué tema pasar. Mientras tanto, aceptamos críticas. Sí. Empezamos con las noticias del día. Un diseñador francés presenta en Londres un peinado hecho con ratones muertos. Y leí bien, ratones muertos. Un diseñador francés presentó el miércoles este peinado hecho completamente con ratones y ratas muertas en un desfile organizado en la Semana de la Moda de Londres. Un evento muy, muy reconocido, ¿no? Por la gente del ambiente de la moda. El peinado recubre totalmente la cabeza, excepto los ojos, y está hecho con estos animalitos sin vida, con sus patas, ojos, bigotes, orejas y la cola de estos animales. Charlie Lemindou, de 22 años, jovencito, muchacho, trabajó con grupos musicales como B52, Block Party, LCD Sound System y Peach. Con LSD Sound System me parece que trabajó este peluquero, no con LSD. Estuvo por ahí, sí, me parece que sí, ya no hay animales exóticos, sino ratas. Bueno, pero es reconocido, él dice, amo verdaderamente a las ratas y los ratones, pero a todo el mundo no le gustan. Entonces quise mostrar sencillamente que se pueden ver bonitos, muertos y todo. Desastre. Bueno, al creador no le pareció que no le importó mucho la opinión de la gente que defiende a los animales. Y él dice que es mejor hacerlos bonitos que darlos a comer a las serpientes. Me acuerdo una escena, ¿te acordás de un amigo nuestro? Que vimos una rata y salió corriendo. Dijo, no, pará, pará. Y se fue corriendo, cruzó la avenida. Siempre que tiene la posibilidad se lo recuerda. Sí, pero me acuerdo, era digo, muy presente. No, no se dice, él sabe. No, no, ayer hablamos de gente grande, que estuvimos en una conversación, que escuchamos, pero no vamos a nombrar. No vamos a dar nombres. Claro. Si no, es la anécdota. El nombre te importa, la anécdota importa. Y además hay mucha gente parecida, así que muchos van a sentir reconocidos y trabajar. Claro. Multado por salvar a peatones de ser atropellados. Un buen tipo que empujó a tres personas para que no las atropellara una camioneta y resultó herido por ello. Además, recibió un premio extraño. Una multa por infracción de tránsito. ¿Te das cuenta? Yo no lo puedo creer. Esto ocurrió en Colorado, en Estados Unidos. Familiares dijeron que Jim Moffett y otro hombre ayudaban a dos ancianas a cruzar una calle muy transitada en medio de una tormenta de nieve el viernes pasado cuando lo atropellaron. Bueno, este buen hombre sufrió un derrame cerebral, huesos rotos, un hombro dislocado y posible desgarro del bazo. Bueno, su estado era grave, pero ahora está estable. La patrulla estatal de Colorado emitió la multa. Yo no puedo creer que lo hayan multado por salvar a dos ancianas y que encima quedó súper herido. A ver, ¿qué te parece el carnaval de Río? ¿Qué puede llegar a dejar? Fiesta. ¿Qué deja? Fiesta. Ánimo, es fiesta. Ánimo. No sé. La gente un tranquila. Poco de, un poco bueno, de basura. Adrián nos dice, borrachos deja. Basura y además borrachos. ¿Y qué dejan los borrachos? Vómito. No, basura no. Orín. La gente, no hay baños, la gente agarra. Aparte con lo que toman los brazucas. Sí, imagínate, la cerveza que toman. Achicaron la playa, ahora se extendió el mar. Bueno, parece que la ciudad de Río de Janeiro está llena de orín en el hormigón, en el asfalto. No había baños, nada. Imagínate los millones de personas que participan en el carnaval. Y parece que hay olores nauseabundos en Río de Janeiro. Para, y le tiro esta. Para las mujeres, había mujeres que les tenían como un parador para poder hacer pis en la calle. Qué bizarro. Sí, muy bizarro, la verdad. Muy higiénico todo. Me encanta. Bueno, esta no es tan feliz, ¿eh? Así que no nos podemos reír mucho. A mí, por lo menos, no me gustó. Critican a una presentadora de TV para chicos porque es manca. Según los padres de los chicos que ven este programa, la imagen de esta chica que le falta un brazo puede causarle pesadillas a sus hijos. No. Sí, horrible. La animadora decidió abrir un debate entre las familias para darles la posibilidad de enseñarles lo que significa tener una discapacidad a los chicos, ¿no? Esta chica británica fue denunciada por los padres de los chicos que miran el programa. Y según ellos, asustaban a los hijos porque les falta un brazo, ¿no? Según el Daily Mail, los padres dicen que Carrie Burnell, que nació con un solo brazo, no debería aparecer en un canal infantil. No pueden hacer eso. Yo no lo creo. Encima un grupo de padres, no es que un padre alocado que salió a decir esto. Un grupo. Es un grupo. O sea que muchos la piensan, ¿no? Bueno, no sé. Esta no era de risa. No te rías. No, censuramos a esta gente. Mickey, Donald, Daisy y compañía fueron citados para declarar en un juicio sobre falsificación. A todos locos. Esto, recordemos la fuente, minuto1.com, el portal de Chiche Amigo, Helgo. Una de las Chiche está con Radio Mitre, Canal 13. Canal 13. Sí. Es raro, ¿eh? Canal Conservador está ahí con... Capaz que por la reducción de presupuesto, sí, de todos los canales. Y necesitan rating. Y Chiche el rating lo tiene. Y te hace un programa sin nada. No, total. Increíble. Contame de Daisy, Mickey, ¿qué pasó? Una descoordinación administrativa hizo que un juzgado de Nápoles, Italia, citara a los populares dibujos animados de Disney a declarar en un juicio contra un ciudadano chino que comercializaba productos falsificados decorados con las imágenes de los personajes. ¿Fueron disfrazaditos? ¿Sentaron ahí? La vicepresidenta de la compañía Disney en Italia, Fiorenza Company, explicó que en lugar de nombrar solamente a las compañías y a sus representantes legales, los funcionarios incluyeron a los dibujitos animados en la lista de testigos. Bueno, algo para salir de la rutina, ¿no? Escuchate esto. Esto está fuera de la rutina. Una erección. ¿Cuánto tiempo puede tener una erección? Ah, yo no sé. Dicho. Bueno, vos más. Depende. ¿Y cuánto? ¿Dos? ¿Con ayuda o sí, sin ayuda? Con ayuda, ponele. No sé, no probé. Bueno, pero ¿cuánto pensás que puede tener? No sé, decime algo. Gente joven, ¿cuánto pensás? Bueno, acá Rosa se llama, estuvo 6 días con el pene erecto. ¿Rosa? Sí, no, Rosa, tiene un nombre, apellido. Sí, Rosa de apellido, sí, sí, Rosa. Apellido. Seis días. No, sin dormir. Con el pene erecto, se tuvo que internar. Qué grande el tipo. ¿Cómo se lo habrán bajado? Y no sé, acá dice que tomó, a ver, mezcló alcohol, estimulantes sexuales. O sea, fue un cóctel explosivo. Así como se le paró el miembro, se le podía haber parado el corazón también. Bien, ¿eh? Pará, el pibe tiene 23 años, no entiendo para qué tomó eso. Ah, no entiendo por qué la gente joven toma Viagra, pero bueno, al margen de eso... 6 días. Puede quedar estéril, o sea, no es joda. A ver, él dice, de operarme podría quedar impotente sexualmente y eso me preocupa. Claro, o sea, parece que le tienen que operar. El pibe fue y se internó diciendo, bueno, ¿qué onda? 6 días el pene erecto. Capaz que tenía una fiesta. ¿Qué hago con esto? Capaz que tenía una fiesta con 2 chicas, ahí sí, tal vez es necesario, si tenés que estar con 2 chicas. Bueno. Capaz que tenía que hacer eso. Si no, pero está en riesgo de tu vida. Pero podés mantenerla, ¿eh? Sí. La chica dice, en eso está en riesgo de tu vida, hasta que claro, le gusta. Que tome una pastilla, sí, está en riesgo de tu vida. Yo 6 días no te banco así, ábrelo. Empezamos escuchando un poco de música. Dale. Empezamos con Arctic Monkeys hoy. Dale, un temita. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back. You used to get it in your fishnets. Now you only get it in an undress. You just gotta drop the noise, there's an illness. Running in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. It's like it was made in the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Now I used to be a rascal. Y 20, Ya pasaron 20 minutos, qué rápido. Rápido el programa pasa. Una hora es poco. Pasa muy rápido. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Hoy, como siempre, Andrea de Almeida está con nosotros. ¿Cómo va? Está con su hermana acá, hay que decir. No quiere hablar, no quiere hablar, pero está acá al lado nuestro viendo el programa. Le callamos. Y el pedazo de cinta le pusimos. ¿Qué haces, Sandy? Bien, todo bien. ¿Vos? El teatro de la mano de Andrea. Sí, hace raro, mucho que no veía a Nacho. Raro, ¿no? Estoy medio boliviano, peruano. Hace mucho tiempo. La verdad, ¿eh? Dos meses. ¿Eh? Dos meses. Sí, bueno. Un poquito más, capaz. También. Sí, no sé cuánto tiempo te fue. Yo no quiero decirlo, pero bueno. Tranquilo. Volvió. Bueno, hablamos de teatro. Dale. ¿Tienen ganas? Estuve entrevistando a un señor que se hizo conocido por la tele, lo conocen muchos como el diarero de Video Macho, bueno, etcétera. Sergio Gonal se llama. Y está en Mar del Plata haciendo una obra que se llama Gonalmente Divertido. Le está yendo muy bien, empezó el 25 de diciembre con la temporada. Y está acompañado por María Luján del Puc, Paula Volpe y Pichu Ustraño. Bien acompañado. Sí, la muy verdad, bien acompañado, hay algún debut por ahí, pero eso vamos a hablar más adelante. Pero primero le preguntamos vía telefónica cómo le está yendo con la temporada 2009 de Gonalmente Divertido. La verdad es que muy contento porque el espectáculo ha quedado bueno y porque la gente lo apoyó, fundamentalmente. Y la verdad es que ha sido un verano muy lindo para nosotros. Bueno, eso es lo que nos decía de cómo le está yendo con la temporada, como habíamos dicho antes. Dicen que es una de las que mejores ventas tuvo de tickets, la de Gonalmente Divertido. Sí, la verdad que le está yendo muy bien. Y de hecho, lo reconocieron con los premios Estrella de Mar, que se dan cada temporada en Mar del Plata, con el premio al mejor espectáculo de humor grupal. Y bueno, nos comentó esto al respecto. La verdad es que se siente una satisfacción enorme, ¿eh? Es como el premio a lo que nosotros esperábamos del espectáculo en sí. Nosotros veíamos, uno por dos en el espectáculo, lo va sintiendo el espectáculo, y nosotros veíamos que este espectáculo de verdad divertía a muchísima gente. Pero claro, a veces uno pierde la objetividad porque como es el espectáculo de uno, considera que uno lo defiende mucho porque es de una. Y ya cuando te lo reconoce gente que es profesional del medio o diferentes personas que hacen de jurado, la verdad es que muy lindo. Bueno, ahí hablaba que también lo reconocían los demás colegas. ¿Y ahora cómo es laburar, o sea, con él, con Sergio? ¿Cómo son los compañeros de trabajo? Bueno, él primero que nada empieza a hablar de Pichu Ustraño, que es un muy buen humorista como él. Sí. Así que, y después nos habla de Paula Volpe también, así que vamos a escuchar lo que nos dice él mejor. La verdad, excelente. Pichu es un fenómeno que ya está, va a ser 2 años que está trabajando conmigo, hicimos una comedia, trampas. Y después hicimos Gonalmente Renovado por el interior del país de gira. Y la verdad es que es un sostén arriba del escenario fundamental. Y se ha convertido en un par, en un compañero de laburo excelente. Que si no estuviera él, la verdad que esta obra no sería lo mismo. Paula Volpe es una gran comediante y que ya mucha gente la conoce. Y la verdad es que bueno laburar con ella porque ella se siente como muy respaldado, muy apoyado arriba del escenario. Yo ya había tenido la suerte de trabajar con ella en el 2001 y ahora la convoqué para esto y le encantó. Y menos mal que se prendió, porque la verdad que estuvo bueno. María de Luján del Puc, bueno, está haciendo sus primeras armas, pero la verdad que muy bien. Es una muy buena compañera de laburo. Bueno, y estaba justamente hablando de María Luján del Puc, quien se hizo conocida por las valijitas de Antonini Wilson. ¿Cómo levantó, eh? Mucho, ¿viste cuando aparecen vedette, por ejemplo, las Gran Hermano? O Magdalena Carrozo. También. Agarra, levanta. Sí, también. Claro, es increíble. Gente que está en cualquiera y de repente aparece en la tele y ahora en el teatro. Y mediáticamente. La otra Jimena Capristo la veía. ¿Dónde salió Gran Hermano? Salía. Está haciendo revistas. Claro. Publicidades para empresas. De todo, bueno, está haciendo. Exactamente. De eso nos habla acerca de María Luján del Puc, Sergio Bonal. Llamó la atención, viste, fue como el llamador de la atención para la gente. La verdad es que ella se hace conocida por un hecho que tiene que ver más con lo social que con el mundo del espectáculo. Así que pasó lo que vos decías, pero como cachito a actuar ahora. Pero estuvo muy bien y la verdad es que uno tampoco la expuso que haga algo que después la gente la mate, ¿entendés? Ya le dimos un espacio chico dentro del espectáculo, pero con un muy buen sostén como para que tampoco diga nada, no hace nada. Claro. Es chico lo que hace, pero está muy bien, la verdad que está muy bien. Bueno, así nos estaba hablando de María Luján del Puc, Sergio Bonal. Linda mujer, ¿eh? Trabajaba de agroportaria, pero tiene un físico para ver. Pero no es tan linda. A mí me gusta. ¿A vos no? ¿Por no. qué eso de que la mujer policía tiene que tener más aspecto? A todos les llamó la atención. Semejante bueno, mujer policía. Una linda chica encontró otra carrera, perdónenselo. No, pero descubrió que no era lo suyo. ¿Verdad? Claro, por eso, menos mal. A esto le rinde mejor. Supongo. Bueno, pero sí, siempre las mujeres que trabajan en las obras de teatro se agarran de los pelos, salen sí. de la tele. Ya va a estar en esa, va a aparecer intrusos por claro. ahí. Claro. Oh, y bueno, por ahí venía la mano y le preguntamos qué opinaba acerca de los escándalos que se arman en las temporadas, en los teatros que salen en todos los programas, y nos respondía así. Mira, a mí nunca me gustaron los escándalos. Siento que no suman absolutamente nada. De hecho, si revisás en los espectáculos míos anteriores, jamás ha habido un escándalo. La verdad es que no me parece que sea un buen motivo de venta. Primero, no sé si son escándalos armados o no son escándalos armados. Si los son armados, creo que no les sirve. Porque muchas veces se arman estos escándalos. Muchas veces se hablan entre ellos y arman peleas como para tratar de generar prensa, porque tiene una falsa creencia de que cualquier prensa te sirve. Y en realidad, yo considero que no. A mí me parece que no cualquier prensa te sirve, porque tenés mala prensa y buena prensa. Eso forma parte de la mala prensa, y me parece que a la gente no le gusta ver despelotes. A la gente le gusta ver armonía, le gusta ver un grupo de laburo, le gusta ver gente que esté trabajando para ellos, que están en la platea y para las entradas. Yo no sé si existe el morbo ese de vamos a ver a Andrea que está peleada con Pana. Yo no creo que eso exista. No quiere lío. Claro, no quiere no, comentillo. Bueno. Pero algo va a pasar, seguro. Es que hay que creerle, no sé. Yo si, tipo, si debuta María del Hunter Puck, después de todo el lío que pelotes, estábamos sí. comentando, o sea, un poquito de prensa te gusta. Pero sí, bueno, sí. Él decía que no le gustan los chimentos, otro tipo de prensa tal vez sí. Y bueno, pero algo la puso ella también. Claro, entonces, bueno, no le gusta el escándalo, pero de otra forma la buscó también. Seguro. El comentario lo buscó, con sí. esta mujer lo buscó. Pero bueno, trabaja en vacaciones, trabaja durante el año, no sabemos cuándo descansa, así que eso mismo le preguntamos a Sergio Bonal. ¿Cuándo descansa? ¿Qué es lo que hace durante su momento de no trabajo Sergio Bonal durante el año? Tengo unas mini vacaciones ahora el 7 de marzo. Me voy a ir, voy a hacer un viajecito que lo estoy programando en este momento. Y bueno, y después de descansar, no sé. Igual, a ver, no soy muy de descansar. Yo en realidad estoy todo el año como activo porque en realidad me gusta y amo lo que hago y es una pasión. Me tomo unas vacaciones entre el 7 de marzo que termino, el 10 mejor dicho, porque de acá me voy a ir el 10, hasta el 28 que arrancamos la gira, y después, antes del verano también me tomo las vacaciones de 15, 20 días. Bueno, y lo último que nos queda de la entrevista es qué va a hacer para el 2009 ahora que termina la temporada. Durante el año hay un yo tengo proyecto realmente recargado. Ya la hizo. ¿Sí? ¿Qué pude con el video? Cagué. Hay que ver qué es lo que va a hacer Sergio Bonal durante el año, durante este 2009. Yo ya estoy con el Radio Mitre, con Chiche Feld, una de la mañana. Estoy haciendo salidas vía telefónica y a partir de marzo, cuando llego, me sumo a la mesa de Radio Mitre como humorista ahí del programa de Chiche Feld. Después vamos a hacer gira con un año divertido por todo el año. La gira va a ser de jueves a domingo. Jueves a domingo lo de Chiche lo voy a hacer vía telefónica. Y hay un proyecto para hacer algo en televisión, pero todavía es un proyecto. La verdad es que no hay nada concreto, así que por ahora no te puedo adelantar nada. Es como un proyecto muy guionista, pero si se pudiera hacer con grabaciones que me lleven no más de 2 días, que son serían los 2 días que estoy en Buenos Aires, sería ideal. Y así pasaba Sergio Bonal por Peligro en la Azotea. Lo pueden ver, está oragonalmente divertido, en Mar del Plata, en el Teatro Enrique Carreras, en la calle Entre Ríos, 1828. Y está los miércoles a domingo en dos funciones. Lo de 21 a 45 y la función de las 23:45. Por eso es que salió grabada la nota, porque él no podía en este horario, pero se ofreció a hacerlo por teléfono, así que le agradecemos a Sergio por su tiempo. Para bueno, estar acá con nosotros. Un tipo interesante para escuchar. La verdad. Sí. Vamos a viajar a La Plata, me parece. Mar del Plata. Mar del Plata, perdón. Vamos a ir a ver a Gonalmente sí. divertido. Bueno. ¿Por qué no? Y, pero podríamos ir a ver algo más cerca. Hay cosas hay un par acá. De cositas. Si quieren ir el fin de semana para allá, vayan, porque la hora está muy buena. Y ya se está terminando, como escucharon antes, ya está terminando la temporada de todo lo que es la teatrera allá de Mar del Plata. Pero bueno, acá tenemos distintas opciones que, como si, bueno, como el jueves pasado también, no como siempre. Como todos los jueves. Claro, hicimos una cartelera adecuada a cada bolsillo. Empezamos por el bolsillo más económico, el bolsillo de crisis. El nuestro. Tenemos, claro. Lo he hecho por el gobierno, lo gratis, lo que sale de 10 pesos. No, esta es una producción independiente. Se llama Federico tuvo un sueño, de María Marta Guitart. Es una obra poética que tiene textos de un cuento de Antonio Tabucci y textos y poemas de Federico García Lorca, y habla de un español de aquel 1936, tan de guerra, embravecido, etcétera, pobreza, todo eso. Es como que el poeta se funde en un sueño y empieza a soñar que está con su teatro ambulante recorriendo las ciudades, y de repente se encuentra con su propia voz y descubre que lo que él contaba en las obras de teatro eran un interior propio de él que no conocía. Así que está buena como para ir a ver, para distraerse en sí. Están en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, en la calle Suipacha 1422 de Capital Federal, y la entrada sale un peso. ¿Un peso? Sí, bueno, son actividades organizadas por el gobierno, claro. Bueno, es un museo de arte. Claro, así que es muy lindo, está bueno el museo, ¿eh? No sé si fuiste, está muy increíble. Muy lindo. Sí. Y está los domingos a las 19 horas y están hasta el 15 de marzo, así que tienen tiempo hasta el 15 para ir a ver. Y podés dejar 2 pesos si querés. Bueno, sí, claro, sí, podés dejar una contribución. Bueno, para aquel que no tiene plata, 1.20 colectivo, 1 peso, ya estamos. Nada. Una salida, quedamos bien. Eso es lo que tiene Buenos Aires, lo que me gusta de Buenos Aires. No sé si dejar la moneda, prefiero dejar el billete, después no tengo para ahí. Sí, se re complica. Es difícil. Y bueno, mejor dejamos el billete. Después, si se quieren reír un poco, está la obra Improvisados. Es un espectáculo de humor multimedia basado en improvisaciones. La cosa es que, claro, las obras, lo que dicen así las críticas, es que son todas las obras una diferente a la otra. ¿Por qué? Porque empieza la obra y le dicen al público que les diga una palabra, una frase, una oración, un algo, lo que sea, y los actores lo que hacen es empezar a crear a partir de eso. Y van desde la telenovela mexicana, pasan por la película de terror, pasan por, no sé, una dramatización tipo Shakespeare, o sea, pasan por muchos tipos de actuación para esa improvisación de ese día. Al día siguiente vas y es otra cosa completamente distinta. Yo vi eso, le decís, por ejemplo, novela gauchesca, y te hacen toda una improvisación sobre la novela gauchesca. Tienen ciertas pautas, sí, ellos, ¿no? Claro, obvio. Obvio, pero está bueno, la verdad es interesante. Sí. Es una buena propuesta, pero están en Mar del Plata también. Así que los que están allá en la costa veraneando, los envidiamos. Los que quedan, los pueden la ir gente a, más grande. Pueden ir a verlos. Están en el Museo del Mar, en Avenida Colón 1114, en Mar del Plata, y la entrada sale 15 pesos. Y están todos los días menos los lunes: domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a las 12 y a la 1 son las dos funciones. Y la última que tenemos se llama Conversaciones después de un entierro, que es de Yasmina Reza, que habla de un encuentro familiar que se produce en un entierro. Son tres hermanos que se juntan con un tío que acaban de enterrar a su padre, y aparece inesperadamente la ex de uno de esos tres hermanos, y aparecen un montón de resentimientos, historias abiertas, secretas, confesiones del núcleo familiar, cosas así de adentro. Sí, es que en situaciones límites pasa eso, que la gente habla de más y cuenta cosas que comúnmente no dice. Claro, y encima más cuando hay un muerto en el medio, que empiezan a contar anécdotas que ni te acordabas. Y bueno, de eso se trata, y de las miserias humanas habla, más que nada de las relaciones humanas. En esta obra están Alejandro Aguada, Marta Bianchi, Héctor Giovine, Natalia Lobo, Federico Olivera y Karina Zampini. Ya ven que es un elenco más. Sí, importante. No vas a tener un peso. No, yo no, ya veo acá, estamos viendo el precio de la entrada y digo, bueno, acá ya está un poquito más. Sale 70 pesitos. Están en el Teatro Broadway, en Corrientes 1115. Es el Teatro Broadway Zoo, no sé qué onda esa relación económica ahí, pero bueno. Un gusto de quedarse. Claro, Teatro Broadway 1155 de Capital Federal, y están los domingos a las 20 y los jueves, viernes y sábados a las 21 horas. Bueno, Andy, muchas gracias. Desde un peso a 69 más nos trajo. Y bueno, hay de todo. Hay para todo. Hay para todo, para que vayan un poco al teatro, que vuelvan a las salas, que tanto lo necesitan. Gracias, Andrea. Nos vemos. Existe amigo nuestro. Peligro en la azotea en Facebook. Ya Ahora sí, el sábado toca El Matón, policía motorizado en Niceto. Tenemos 27 segundos para hablar, así que ponemos rápido, rápido. Dos entradas. 4300-9470, nos llaman, se pueden ganar una entrada por persona, ¿eh? Sí. En Niceto, este sábado a las 21 horas, tenemos dos entradas para regalar El Matón, policía motorizado. Este tema, mi próximo movimiento. A ustedes. Voy a subir al techo a ver, a mirar el desastre bajo la luz de la luna gigante. Y ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Tuve miedo, pero ya se fue. Ahora estoy arriba. Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle. lindo, es irónico. ¿Por qué? Porque están acá con nosotros. ¿Cómo andan, chicos? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Gracias por venir. A usted. Escuchando un poco, vimos que hay una mezcla de muchos géneros en su estilo, en la música que hacen. Hay canciones muy distintas entre sí. Sí, vos sabés que justamente eso era lo que hablábamos antes de venir, que sí, bueno, ¿qué decimos respecto al estilo? Primero, presentense. ¿Quién habla? Bueno, yo soy Mario, el guitarrista y cantante. Washington. Buenas noches, soy Washington, el baterista. Y Ariel, el bajista. Irónico. Ahora sí, seguimos con el bueno, sí, ahora después de este gallo. Bueno, nada, eso, que justamente nos planteamos qué decíamos y nos preguntaban el género que hacíamos y se nos complicaba un poco ponernos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Un rock medio mezclado con pop y con muchas cosas que escuchamos, que nos gusta. ¿Entre los tres comparten las influencias? Sí. O sea, sí. Hay un punto en el que sí, otros que nos abrimos, pero hay un punto que tiene que ver con la banda y con lo que queremos que suene la banda, que sí lo compartimos. Hay que aclarar que ustedes volvieron a ser una banda después de un tiempo, ¿no? Sí, estuvimos, ¿cuánto tiempo? Y separado? Casi 5 años separados, del 2000 al 2005 más o menos. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se hablan o se rompen las relaciones? No, claro. Somos muchos asados. Sí. Son amigos. Algunos tienen hijos. No es más que nada que cada uno musicalmente. Musicalmente separados por otro lado y después volvimos. Antes hablaban de las influencias comunes que tienen. ¿Cuáles son esas bandas? Y no sé si hay una banda o son tres muchas. O cuatro. Tiene que ver con un periodo que es toda la época de los 90, el grunge. Después, obviamente, que uno sigue siendo influenciado por las músicas nuevas que escucha y quizás hoy no se parece tanto a lo que sonaban los 90, pero arrancamos escuchando eso y queriendo que suene a eso hace 10, 15 años atrás. Siempre una banda capaz empieza, viste, tocando covers de lo que le guste, después va buscando su propia identidad. Claro, lo que pasa nosotros arrancamos componiendo al revés. Viste, muchas bandas empiezan de esa forma y otras, como ustedes, empiezan componiendo y buscando su propia identidad, seguramente influenciados. Sí, al principio sonaba todo bastante a copia, ¿no? No queríamos geniales compositores, pero eso lo hizo Vedder. Claro, pero por lo menos agarraban y componían, no es que hacían covers de todo. No, seguro. Es más, nos molestaba hacer cosas, nos parecía medio como, o sea, con poco vuelo. O sea, bueno, nosotros tenemos que ser grosos. Empezamos escuchando un poco de su disco. Dale, presentan la canción. ¿Cuál quieren escuchar? Para ver, ¿tenemos? Sí. Bueno, el primer tema se llama Para Ver. El disco es el número 2. Perdón, el número 2, el tema se llama Para Ver. Washington es el locutor del grupo. No, me sale así natural, De tu TV me quedo ciego. Me quedo los chicos se conocen hace mucho. ¿De qué barrio son? ¿De qué barrio mamaron que se siente presente? Villa Luro. ¿De Villa Luro? Acá como Sabrina también, que está aplaudiendo, nuestra productora. ¿Qué onda Villa Luro? Yo no era de Villa Luro, yo estudiaba en Villa Luro. Ah, y ahí conocí. Yo era de Paternal, que era una especie de guerra total, ¿no? Pero vivía en Villa Luro. Vivía en tu casa. Recién nos dijeron el nombre del disco, presentaron la canción. El disco es igual, es un homónimo, se diría, ¿no? Sí. Irónio. ¿Y por qué Irónio la banda? Y muy particular, el nombre se lo puso mi hermano, que fue el primer bajista en el 92. Sí. Éramos él y yo, o sea, Washington batería, yo en la viola y la voz, y mi hermano tiró ese nombre, que era el bajista, y quedó, y no se nos ocurrió ninguno mejor tampoco. Está bueno. ¿Y las letras? ¿De qué tratan las letras de Irónio? Mirá, yo soy el que hago la música y las letras, ¿no? Y tratan más que nada de lo que me pasa a mí, o sea, son bastante egocéntricas. Algo de mí. Historias reales. Sí, no tan directas, tal vez no tan claras, ¿no? Ah, si no tenés que mandar al frente un montón de gente. Claro. Y después cuando vamos a la sala, que los armamos entre los temas, los armamos entre los tres, después, tal vez aparece nueva letra que tiene que ver con que nos gusta lo que está pasando, nos gusta lo que pasa y salen nuevas ideas. Pero... No hay conflicto por ese egocentrismo, ¿no? No, es no, más, no, nada más que no se aceitar. Es un reordenamiento, una pulida a lo que viene Jarner. Una gran idea de Mario, que es desde la música hasta la letra. El producto final es un... Claro, compongo el tema en casa, mil partes, letra, melodía de voz, y voy a la sala y es como una especie de cosa media mágica que no nos proponemos, entro a tocar sin avisar que es un tema nuevo y él toca el bajo correcto y la batería. Es maravilloso, tío, es maravilloso. Hay magia. Más allá del resultado, puede ser bueno, malo, más o menos, pero lo que nos pasa a nosotros, lo que sentimos que nos pasa, es genial. Y hace más de 15 años que tocamos juntos. Ah, sale, se conocen ya, pero... Le da un pase al pecho enseguida. Musicalmente, como amigos, como todo. Sí, la verdad que está bueno. Es más, siempre hablamos de eso, ¿no? Nos sorprende. Sí. Nos llamamos por teléfono, amigos, ¿viste? Que... Claro, porque los amigos que duran hasta los 30 y pico no son ya son amigos. Son amigos, sí, amigos. Sí. Sí. Y pesa mucho, ¿no? Cuando las decisiones de la banda. Y a veces sí. Bueno, pero antes que el bajista o el batero o el violero de la banda es mi amigo. Claro. Entonces, si a mí algo no me gusta, tengo que plantearlo primero porque, como amigo, después como músico. A veces hay algunos encuentros. Se pegan. No. Igual él los mata, me parece. Washington no. Voz de locutor tiene y un físico que es bueno. Igual nosotros dos jugamos rápido. Estamos muy entrenados. Éramos winners antes, chiquita. Hey, ¿Están tocando por acá, por la City? No, y ahora el año pasado tocamos todo el año. Hasta diciembre con el disco, y ahora que bueno, paramos por las vacaciones y nos pareció piola empezarnos a armar los temas nuevos como para no salir de vuelta con el mismo material. Calculo que para abril ya hay 3-4 temas nuevos, viste, que la idea es eso, porque la gente que nos sigue no es tanta cantidad y nos conoce ya bastante. No quieren dejar aire de por medio. Claro, y no queremos aburrir, claro, ¿no? A la porque, gente, claro, total. Y que che, siempre el mismo tema, tocate uno nuevo, así que estamos. Armando. Renovando un poquito. Produciendo. ¿Cuándo piensas que va a salir? La idea, si en función de un disco, nos gustaría grabar uno de vuelta en agosto. Vinimos bastante bien, porque vinimos en un mes, hicimos 3-4 temas que nos gusta como suenan. Y bueno, esperemos. Sí, lo bueno es que antes que nada salía a tocar. Sí, muchas ideas dando vuelta, que se están armando y están saliendo muy buenas cosas. Que se conozca la banda. No todo el tiempo hay momentos de buena creatividad, ¿no? No, y hay como hay un momento de decir, bueno, explotó, salieron así 10 temas, listo, la sala, armarlo y darle. Que es contraproducente porque decís, bueno, che, los temas viejos, vas a tocarlo y son un desastre porque te ensayó hace 3 meses. ¿Y los temas viejos los miran con melancolía, así, de reojo? ¿Cómo los ven? El promotor de ayornar todos los temas, de incluso de los viejos del 90 y pico. Pero bueno, estamos ahí en el tira y afloje. Igual cada tanto rescato algún tema de, y a veces me lo ponemos. Que tocamos esto, hablas de este, y digo, ese alguien te parece. Sí, claro. Está re bueno. Él está con la gente. La gente siempre le gusta que las bandas toquen lo viejo. Yo soy más popular. La melancolía la agarro. Él no. Tú sos un artista. Vos querés renovación. Claro. Constante. Él es pro. Él es claro. Tal cual. Yo estoy con los baches. ¿Qué les parece si escuchamos otro tema de la mano de nuestro locutor Washington? Bueno, este es el tema 3 del disco, se llama Todo es mi culpa, dedicado a todos los fans de Irónio y los nuevos fans. ¡Qué grande! Guita siempre, tenés que bancarte las condiciones que te pongan el dueño del local y vos no ves un peso. La gente que va termina siendo tu amiga o el amigo de siempre, ¿viste? Es más, está tan mal armado que vos tenés que tocar con tu gente y tu gente se tiene que ir para que entre la gente de la otra banda. Es decir, ¿para qué viene a tocar si no me puede ver gente que no me conoce? No me joda. Claro, y las oportunidades que dependen de otros entes no están, ¿viste? Termina siendo ciudad, como nada. Que terminas de alquilar una sala grande de ensayo y que invitas a todos tus amigos y pagas vos. Es una inversión, tenés que dos o tres veces por semana ensayar, pagar la sala, pagar los cables, pagar lo que se te rompa y todo eso para tocar y seguir pagando ahí. Es una cosa que... Es una bola que viene creciendo desde los 90, bueno, con todo lo que pasó en los 90, ¿no? Que sabemos. Y si eso es costumbre, ¿viste? ¿Y no pensaron en juntarse con otras bandas en conjunto? Por ahí les resulta más fácil alquilar un lugar, llevan su gente, no dependen sí, de otros. Pasa que, viste, también estuvo Cromañón, eso te hay menos poco, lugares. ¿Viste? O sea, lo pensás mil veces. Decís, bueno, que me pongo a organizar, viste. Después si pasa algo. Pasa algo malo y. ¿Viste? Eso como que nos abrió los ojos una bocha. A todos, ¿no? Es difícil. Yo te decía antes que Argentina es el único país que pagás para tocar, no te pagan porque más. No, no. O sea, es un trabajo. Vas, tocas, te mostrás y te vas sin un mango. Claro. Te vas con perder. Claro, te vas con menos. Y en vez de creer que se abre el bolsillo. Mercedes, que se van su Mercedes, chavo, flaco. Claro, bueno. Te puedo asegurar que te dicen rojo. Ahí está la desigualdad también. Capaz que algunos músicos se van con su Mercedes y sus billetes adentro. La mala distribución de todos lados. Claro. Igual está complicado. Hay muchos músicos que están vendiendo musiquita por celular. Claro, también. Ya se vendieron. 10 centavos de Ubi. Se vendieron, claro. ¿Proyectos para este 2009? ¿Salía del disco seguro? Salía del disco y tratar, bueno, de dejar de hacer esas cosas. Tocar en lugares tan bajos, ¿no? Y que haya otro tipo de propuestas, buscar, bucear, como decías vos, conocer más otras bandas, para hacer algo en conjunto. Pero hay que unirse. Hay que unirse. Uniéndose va a haber más fuerza, como dices. Mañana será fuerza. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando con los chicos de Ironio. Muy buena música. Eso. La página es www.ironio.com.ar. Bueno, chicos. El MySpace es Ironio 1 con número. Por un error. Por un error. Del quien habla, me parece. Contraseña. Qué salame. Bueno, así es, Ironio 1 con número 1. De la página se puede bajar el disco, lo estamos regalando incluso. Uh-huh. Llegamos tan bajo que regalamos hasta el disco. Hay que escuchar. Claro, así es. La primera banda es lo que quieren. Escuchate. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, por venir. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, esperamos una segunda oportunidad. Washington en batería. Mario, guitarra y voz. Y Ariel en voz. Y van a venir a hacer un acústico, dijeron. Sí. Les avisamos con anticipación. Cuando salga el nuevo disco, ¿cómo no? Antes. Bueno, muchas gracias a Adrián Di Sanzo, a Gaby, a Sabrina, a Andrea, a su hermana, a Gabriel y a ellos por venir. Y nosotros dos, bueno, gracias, Nacho. Gracias, Maxi. Esto fue Peligro de la Azotea. Hasta mañana. El último tema, el 10. ¿Cómo se llama? Lo presenta Washington. Washington, vamos. Bueno, el tema 10 del disco se llama Nombre.